Capítulo 1. Haciendo métodos. 1. Pensar problemas. Criterios de indagación. En la pregunta inicial, ¿cuál es la relación entre lo psíquico y lo social? Superaron las primeras reformulaciones que permitieran enmarcarla de otro modo. ¿Cómo se produce sentido? A partir de allí, se ha planteado indagar cómo desde el fondo indiferenciado de significaciones imaginarias sociales se produce una figura, una forma de sentido. Así se trata de elucidar los tránsitos de los universos de significaciones imaginarias sociales a las singularidades de sentido, en la producción de subjetividad. Puede decirse que en la base de la transformación de la pregunta operaba una incomodidad. ¿Por qué? ¿Qué es lo psíquico? ¿Qué es lo social? Si primero tuviéramos que definir con qué noción de sujeto y con qué noción de sociedad fuéramos a trabajar, entraríamos en un callejón sin salida. No se trata de pereza intelectual sino de cierta certidumbre de que, en el mejor de los casos, no podríamos salir de los límites de la interdisciplina y, lo que sería más limitativo aún, del binarismo individuo/sociedad. No se trata de reemplazar al individuo, al interior del binarismo, por un sujeto que incluye o parta de su dimensión inconsciente. Tampoco, desde ya, de psicologizar lo social. Se trata de abrir interrogaciones en un campo de problemas de la subjetividad, por lo que no se ha trabajado en el marco de un dominio de objeto unidisciplinano. Interrogar por el cómo y no por el quién no constituye un mero detalle. Allí reside uno de los ejes más fuertes del problema y una de sus mayores complejidades teóricas, que habilita a pensar desde una noción de subjetividad que implique la indagación de sus procesos de producción más que de sustancias, esencias o invariancias universales. Como de un campo de disponibilidades de significancia, institucional, social, histórico, se produce, en nuestro caso, en una actividad grupal, en un momento y no en otro, en alguien y no en cualquiera, en algunos y no en todos, una singularidad de sentido. ¿Cómo de las latencias que laten implícitas en los universos de significaciones se produce forma? Es decir, ¿cómo desde los universos de significaciones se produce una singularidad de sentido? Cuando una palabra, un gesto, una afectación insiste, recurre y se desliza en diferentes argumentos y escenarios cobrando en cada uno de ellos distintas significaciones y diferentes protagonistas. Estos son algunos de los principales interrogantes que recorrerán este libro. Al mismo tiempo, tanto en el trabajo con el material de los talleres que se pondrán en consideración como en los criterios de coordinación e intervención en dispositivos grupales, institucionales, comunitarios, clínicos, se ha desarrollado un modo, un estilo de intervención y de lectura que presenta particularidades que aquí interesa abordar ya que en el modo de leer está en acto un criterio de pensar la subjetividad que es ahora necesario analizar, profundizar y en la medida de lo posible conceptualizar. Es decir, se parte del presupuesto de que es posible establecer fuertes correlaciones entre las modalidades hermenéuticas y la noción de subjetividad puesta en juego en ellas. Pensar las cuestiones e indagar como campos de problemas atravesados por múltiples inscripciones. Deseantes, históricas, institucionales, políticas, económicas, etc., implica un doble movimiento conceptual que abarca el trabajo sobre las especificidades de las diferentes dimensiones involucradas y al mismo tiempo, su articulación con las múltiples inscripciones que las atraviesen. Este modo de pensar intenta superar los reduccionismos necesarios a las lógicas de objeto discreto que se delimitaron en los momentos fundacionales de las ciencias humanas que territorializaron tales saberes en disciplinas académico-profesionales para abrir los modos de indagación hacia criterios multireferenciales que den otra inscripción a la imbricación de lo individual y lo colectivo en los procesos de producción de subjetividad. Retomando cuestiones planteadas en las páginas precedentes, se trata de pensar en un campo de problemas. Este criterio de indagación supone desdisciplinar las territorializaciones disciplinarias para poder demarcar las cuestiones de otro modo. Es la forma en que aquí se busca pensar por fuera de las antinomias clásicas. Individuo barra sociedad, sujeto barra objeto, estructura barra acontecimiento, etc. Desdisciplinar implica complejos procedimientos eludicatorios. Desnaturalizar los dominios de objeto instituidos sin por ello invalidar los conocimientos que ellos han producido y producen. Supone, a su vez, de construir la lógica desde donde han operado sus principios de ordenamiento, así como también genealogizar, o al menos realizar algunos rastreos genealógicos que permitan interrogarlos a priori desde los que un campo de saberes y prácticas ha construido sus conceptualizaciones. Desnaturalizar sus territorios, deconstruir sus lógicas y genealogizar sus conceptos son los procedimientos de indagación para crear condiciones de posibilidad que permitan construir programas que tiendan a conexiones que desborden los dominios de objeto unidisciplinarios. Estos modos de demarcación suponen una resistencia activa a reducir este campo a algunos de los elementos heterogéneos que lo componen. Pensar una noción de subjetividad más allá de los dominios de objeto unidisciplinarios hace necesario no solo el aporte de diversas disciplinas, sino demarcar las cuestiones de otro modo. Pensar desde un campo de problemas se diferencia en ese sentido de la idea de objeto de conocimiento. La producción de sus saberes y sus modos de indagación se inscribe no solo en sus historicidades de hecho, sino en la indagación crítica de estos. Se compone de estrategias discursivas y extradiscursivas en un campo o constelación de sentido determinada. Campo y no objeto. Multiplicidad de miradas, en los saberes y las prácticas. Entrecruzamiento en actos y discursos. Campo que rescata lo diverso como aquello que agrupa lo discontinuo, sin cultivar lo homogéneo. El trabajo en campos de problemas y no de objeto unidisciplinarios implica considerar que pensar problemáticamente es trabajar ya no desde sistemas teóricos que operen como ejes centrales, sino pensar puntos relevantes, que operen permanentemente de centramientos y conexiones no esperadas. El problema no es una pregunta a resolver, sino que los problemas persisten e insisten como singularidades que se despliegan en el campo. Vuelven una y otra vez, a punto tal que detener el movimiento problemático es crear condiciones que dogmatizarían de un pensamiento. Por lo tanto no referirá verdades a descubrir sino a producir y será necesariamente un pensamiento plural. La importancia de pensar desde un criterio problemático radica en que sus posibles desarrollos mantendrían como ejes preguntas abiertas que operan como recurrencias que en sus insistencias aspiran a delinear método. Desde esta perspectiva se piensa la problemática como una categoría y no como una dificultad o incertidumbre pasajera. Se trata de pensar, entendiendo el pensamiento como un modo de experiencia, sabiendo que en el camino de quiebre de sentidos comunes disciplinarios necesariamente transitarán zonas borrosas tal vez imposibles de evitar si se intenta eludir las comodidades de lo ya sabido. Dado que no se trata de tomar la experiencia como espacio de comprobación o aplicación de sus saberes instituidos, se intentará experimentar con las nociones atravesando las fronteras de los sentidos comunes de las territorializaciones disciplinarias, intentando no recaer en los binarismos que han sido base de sustancializaciones y esencialismos diversos. Es necesario subrayar entonces que el pensamiento como modo de experiencia supone pensar en el límite de lo que se sabe. Se trata del desafío de hacer de una serie de preguntas un problema o, mejor dicho, una problemática en el sentido de un agrupamiento de problemas que se relacionan al interior de un campo abierto. No se trataría tanto de una serie lineal de problemas que, al estilo de las muñequitas rusas, estarían unos dentro de otros, sino de problemas que en sus derivas e insistencias presentan puntos y momentos de conexión y desconexión que enlazan y desenlazan, que insisten y mutan, pero que al volver una y otra vez sobre lo mismo van armando método. Se retoma aquí la acepción griega del término métodos. Ponerse en camino, distanciándose de la idea moderna profesionalista del mismo, en tanto repertorio de técnicas a implementar. En el camino se va armando método, trazando, como se dirá más adelante, circuitos de problematización recursiva. Se trata, más que de responder a una pregunta, de demarcar o delimitar un campo de problemas a partir de las múltiples cuestiones que en él confluyen. En tal sentido, se presenta aquí un programa de indagación conceptual. Se da que al término programa de acepción que trabaja Gilles Deleuze, para quien un programa se constituye por los puntos de orientación que conducen una experimentación que desborda nuestra capacidad de previsión y por tanto se modifican a medida que se implementan. En tal sentido un programa será abierto e incompleto. Con respecto al término indagación, se le da aquí un sentido foucaultiano aludiendo a una modalidad o forma específica de construcción de un saber y a la gestión o ejercicio de adquirirlo y transmitirlo. En tanto programa de indagación, se transitarán diferentes estrategias y escenarios de acción en proceso de modificación en tanto interesa caminar en la heterogeneidad eludiendo el camino de la constitución, o comprobación, de sistemas. Pensar problemas, más que aplicar sistemas teóricos. Así como Georges de Verax proponía hacer de la ansiedad método, se intentará aquí hacer de la incomodidad concepto, es decir, tratar de mantener la propuesta de Maurice Merleau-Ponty que incita a no sentirse intelectualmente cómodo con las propias evidencias. Es decir que al abrir interrogación pueden crearse condiciones de posibilidad para poder pensar cómo las herramientas conceptuales en acción forman parte de dispositivos más abarcativos que el campo que han delimitado como su territorio. Abrir interrogación, dar curso y no obturar la incomodidad, de modo que lo invisible opere visibilidad, lo impensado se vuelva enunciable. Se intenta sostener una tensión, es decir, mantener una incomodidad como caución metodológica frente a la consolidación de certezas que en tanto tales corren el riesgo de dejar de operar como herramientas, para instituir regímenes de verdad. Se trata entonces de establecer una demora que instale las condiciones de posibilidad de un pensar en un campo de problemas que habilite un pensar como experiencia de elucidación e indagación. Un pensar, por tanto, necesariamente incómodo, desdisciplinario, que se construye y reconstruye permanentemente, que se despliega en los límites mismos de lo que ignora y que instituye su rigurosidad metodológica desde un criterio de problematización recursiva. 2. Hacia un criterio de problematización recursiva. El criterio de trabajar en un campo de problemas implica una serie de cuestiones epistémico-metodológicas. Como se ha dicho en páginas anteriores, se trata de pensar problemas. Esta modalidad de pensamiento a su vez debe operar como caución metodológica frente a los deslizamientos esencializantes, frente a la tendencia a tomar autores como referentes de verdad y no como herramientas o instrumentos para pensar. Desde esta perspectiva, esta propuesta de indagación conceptual no trabajará con un marco teórico elaborado previamente sino con un criterio de construcción de caja de herramientas. Esta idea foucaultiana supone en principio dos cuestiones básicas. La elaboración conceptual no tomará las teorías y barra o los autores de los que se nutra como sistemas que operen como fundamentos de verdad o relatos totalizadores. Se trata de construir instrumentos para pensar problemas. Su composición no puede realizarse más que gradualmente a partir de la elucidación de situaciones específicas. Esto es de suma importancia para comprender el movimiento interno del trabajo de elucidación que aquí se presenta. Este se basa, como se ha señalado, en la necesidad de pensar problemas y no de aplicar sistemas teóricos. Pensar problemáticamente implica construir estrategias de pensamiento que eviten adhesiones u oposiciones a los autores con los que se trabaja. En tal sentido, supone interrogar los problemas que sus teorizaciones han hecho posibles. Problematizar es abrir a la elucidación. Elucidar, en términos castoridianos, como ya se dijo, supone pensar lo que se hace y saber lo que se piensa. Para ello se ha ido conformando una modalidad específica de indagación. Desde las respuestas reconstruir sus preguntas, para poder así indagar sus impensables. De ahí que desde un principio se ha planteado la tarea de pensar como elucidación, entendiéndola como una labor propositiva, una exploración acerca de, inacabada, sujeta a revisiones y ajustes provisorios, aunque no por eso menos rigurosos. Se tratará de pensar sobre lo hecho mientras se buscará conocer con mayor precisión eso que, como hecho, deberá ser deshecho, para entender su irradiada composición. Un trabajo elucidativo se nutre de diferentes procedimientos de indagación. Retomando lo señalado en páginas anteriores, los más frecuentes en el estilo de trabajo que se ha conformado son las desnaturalizaciones de sentidos comunes disciplinarios. Las deconstrucciones de las lógicas de la diferencia con que opera un campo de saberes y prácticas. El rastreo genealógico de la construcción de las nociones de los cuerpos teóricos con que se trabaja. Una teoría marca sus áreas de visibilidad e invisibilidad, sus enunciados y sus silencios desde una compleja articulación de un conjunto muy heterogéneo de factores. Las ideas no son solo ideas. En sus condiciones de posibilidad de enunciación confluyen los a priori epistémicos desde donde pueden pensarse las urgencias sociohistóricas a las que un campo de saberes y prácticas responde, las tensiones institucionales que la atraviesan, etc. En tal sentido, lo que una teoría no ve, o no enuncia, no son sus eventuales errores o defectos, sino sus objetos prohibidos, sus objetos denegados, sus impensables. A priori epistémicos, urgencias sociohistóricas, tensiones institucionales, confluyen constituyendo las condiciones de posibilidad de un saber y de las prácticas que habilita. Se delimitan sus áreas de visibilidad e invisibilidad, sus principios de ordenamiento y sus formas de enunciabilidad. En su productividad positiva forman parte de la organización de la lógica interna de sus nociones teóricas y del diseño de sus dispositivos tecnológicos desde donde se realizan operaciones de lectura de los acontecimientos allí gestados. Estos juegos actúan de modo implícito, pero operan en el centro mismo de un campo de saberes y prácticas. Por todo lo dicho, es necesario aquí el trabajo de pensamiento desde un criterio de caja de herramientas. Pero aún más, las teorías y los autores no constituirán la cita que fundamente la verdad de lo que se trata de pensar, sino que ellos actúan produciendo los diagramas de un pensamiento en construcción. En todo caso, serán indicios de los linajes de pensamiento que sus elaboraciones extraen, actualizan y agencian en los procesos de elaboraciones de un pensamiento estratégico que se constituye a medida que se avanzan los problemas que se hace necesario pensar. En síntesis, la caja de herramientas permite desmontar las teorías evitando su cristalización en cuerpos de doctrinas. Abrir visibilidad y consiguiente enunciabilidad, permitiendo nuevas teorizaciones. Pensar problemas sin instituir sistemas. Pensar sin anular los aportes unidisciplinarios pero relativizando los efectos de verdad que estos suelen instituir, y recuperar la potencia enunciativa de nociones teóricas que la certeza de sus sentidos comunes disciplinarios pudiera haber erosionado. La caja de herramientas, en nuestro caso, incluye el diseño de dispositivos de intervención grupales, institucionales, comunitarios. Estos artificios entendidos como máquinas de visibilidad crean condiciones de posibilidad para la indagación de situaciones específicas. En las últimas investigaciones se ha trabajado también en la indagación de dispositivos no diseñados por nosotros sino por sus propios protagonistas. Por ejemplo, las asambleas barriales de Buenos Aires instaladas luego del 19 y 20 de diciembre de 2001 o las formas organizativas que fueron tomando algunas fábricas recuperadas. En cualquiera de las dos circunstancias se vuelve borrosa la distinción clásica de teoría y práctica, ya que los dispositivos en acción son teorías en acto y a la vez las prácticas que ellos despliegan interpelan permanentemente saberes instituidos y abren a reconceptualizaciones. Estos son procesos que se dan de hecho, muchas veces, sin que sus actores tengan registro de ello. Esto es válido tanto para un asambleísta barrial, un trabajador de una fábrica recuperada, o para quien coordina una experiencia grupal en una intervención institucional y barra o comunitaria. Saberes en acción, práctica o prácticas produciendo conceptos en recursividad permanente, crean condiciones de posibilidad en ese pensar y hacer en situación para impedir, si se cuenta con la voluntad política y barra o académicos para ello, la dogmatización teórica y la esterilización de las prácticas. El resorte para ello es justamente la caja de herramientas que habilita pensar en situación. Por tal motivo, los diseños de intervención y las tecnologías que desplegamos son propios de cada intervención, en función de su especificidad. Este estilo de trabajo se diferencia así de aquellas modalidades que aplican una sola y única técnica con la que se identifican en cualquier escenario en que les toque intervenir. Justamente, a partir de los problemas teóricos que encierra la noción de imaginarios sociales se tomarán para su elucidación cuatro situaciones concretas que se presentaron en las jornadas de producciones grupales. Se trata allí de abordar la elucidación de experiencias que se producen en un dispositivo en acción. De pensar problemas elucidando experiencias. Los criterios metodológicos se conformaron con diversas estrategias de indagación que operaron en forma de problematización recursiva. Es decir que, junto a las producciones conceptuales que proporciona la caja de herramientas construida a tal efecto, esas estrategias de indagación operan en los dispositivos implementados. Se analizan las situaciones que estos instalan y este movimiento abre necesariamente a nuevos problemas a pensar que, a su vez, generan la necesidad de reconfiguración permanente de la caja de herramientas. Así, caja de herramientas, dispositivos en acción, elucidación de experiencias y reformulación conceptual permanente constituyen un circuito de problematización recursiva que se ha considerado pertinente para el trabajo emprendido. Así como este programa de indagación conceptual se propone la conformación de una caja de herramientas en permanente construcción y no un marco teórico a aplicar para analizar materiales de terreno, lo mismo ocurre con sus consideraciones metodológicas. No se trata aquí de una metodología que se define a priori, sino que a partir de los problemas que necesita pensar se despliegan criterios y recaudos metodológicos en situación que van gestando orgánicamente su propio estilo de indagación. De igual modo, a partir de señalar las premisas de trabajo, se intenta avanzar recursivamente en la construcción de los criterios de indagación, pero estos podrían encontrarse a lo largo de todo este libro. Así, por ejemplo, en el capítulo 6 de la primera parte, dando los conceptos a las indagaciones, se pone en consideración la modalidad con la que se trabaja en la localización de imaginarios sociales en acción. Se explicitan allí las operatorias puestas en juego. Distinguir y puntuar insistencias, indagar las prácticas. Diseñar dispositivos con capacidad de alojar lo inesperado. A su vez, estas primeras precisiones metodológicas con respecto a los dispositivos que se implementan avanzan en diferentes momentos del libro. Los procedimientos que se han distinguido habilitan las modalidades de las operaciones de lectura que se implementan. De este modo, en un modo de lectura que rodea sin decir capítulo 2 de la segunda parte, se despliega la conceptualización que habilita un estilo de lectura y por la cual no se interpretan contenidos. En un bucle recursivo se avanza allí en la articulación necesaria entre lo propuesto de pensar problemáticamente, diseñar programas y trabajar con dispositivos a partir de experiencias, ya anunciadas en estas páginas donde se están estableciendo los criterios más generales del trabajo. Luego, en los capítulos 3,4, 5 y 6 se ponen en ejercicio las operaciones de lectura. Estas abren, a su vez, a nuevos problemas a pensar, etc. También en el capítulo 1 de la segunda parte, el dispositivo. La experiencia de la diversidad, donde se despliega el dispositivo implementado, puede observarse que en cada cuestión técnica, por ejemplo cómo se implementa un recurso tecnológico, por qué se implementa ese y no otro, en qué momento, de qué modo, etc., se presentan en acto posicionamientos conceptuales que se desplegaron en capítulos anteriores. A su vez, la construcción conceptual avanza en su producción de pensamiento en la medida en que el dispositivo mismo entra en proceso de elucidación. Por lo dicho, este trabajo en tanto programa de indagación conceptual, una vez indicados sus criterios de indagación más generales, pondrá en consideración el estado actual de los conocimientos del campo de problemas que la noción de imaginario social inaugura. En un primer movimiento, a partir de ubicar tales problemas que inaugura la noción de imaginario social, se profundiza en la noción de significaciones imaginarias sociales, se indagan las implicancias filosóficas y políticas que abarca su conceptualización y se elucidan las lógicas con que operan las significaciones imaginarias sociales en lo social histórico. Despliega consideraciones disciplinarias teóricas y metodológicas que permiten articular relaciones entre los imaginarios sociales y las relaciones de poder en los procesos de subjetivación y sus dimensiones deseantes. Presenta las modalidades metodológicas de indagación de los imaginarios sociales en dispositivos institucionales comunitarios para arribar a la elucidación, a través de algunas puntuaciones críticas, del pensamiento castoriano en su modo de articular lo social, histórico y lo psíquico. En un segundo movimiento, ya en la segunda parte, se presenta el dispositivo grupal institucional con el cual trabaja la Cátedra de Teoría y Técnica de Grupos de la Facultad de Psicología, Universidad de Buenos Aires. Allí se pone en proceso de elucidación el propio dispositivo, puntuando algunas cuestiones conceptuales que operan en acto en él. Avanzan la conceptualización de los criterios de indagación de las operaciones de lectura y las preocupaciones teóricas que conllevan y se presentan cuatro situaciones específicas que actúan como disparadores para pensar las distinciones de las diferentes lógicas colectivas que el dispositivo en acción pone en visibilidad. Así se abordarán los procedimientos por los cuales de un magma de significaciones imaginarias sociales se produce un sentido. Las modalidades rizomáticas con que operan las lógicas colectivas de la multiplicidad, las modalidades identitarias con que operan las lógicas de la representación, las afectaciones diferenciales que se producen en ellas y los juegos micropolíticos que despliegan. Arriba finalmente a la elucidación de un taller que pone en visibilidad algunas modalidades con las que operan los cuerpos en las instancias colectivas y las consiguientes dificultades de conceptualización que presentan. Se despliega asimismo el estilo de operaciones de lectura con las que se trabaja y que hacen posibles las elucidaciones que se presentan. Es decir, que si en el primer movimiento se trabaja en la configuración de herramientas conceptuales, en el segundo se trata de elucidar procedimientos del accionar colectivo. El propio proceso lucidario abre, en la tercera parte, a nuevos problemas a pensar, para lo cual tendrá que habilitar nuevas herramientas conceptuales que formarán los sucesivos bucles de la problematización recursiva. Tanto en el movimiento de configuración de herramientas como en el de elucidación de procedimientos recurren cuestiones metodológicas. En tal sentido, la tercera parte sería un espacio que trabajará a modo de inconclusión, queriendo subrayar que, al igual que las multiplicaciones dramáticas que implementamos, es necesario un corte, pero el trabajo de pensar los problemas aquí planteados solo se interrumpe por convención. Se supone que las fuerzas de pensamiento que pueda habilitar seguirán con sus insistencias en próximos trabajos.